Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Mindalia Televisión. Gracias por la espera, ya estamos aquí. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos, pero están solucionados por el momento, así que os traemos un tema de actualidad. Hablamos hoy con Alfredo Alcázar, él es fundador y parte de la directiva de Mindalia Televisión, y nos lanza una pregunta al aire. Nos dice, ¿por qué deberíamos pagar con dinero en efectivo? Este tema de conocimiento, como decía, lo compartimos con nuestro querido Alfredo Alcázar, al que ya recibimos en pantalla. Hola Freddy, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, cuando se habla de determinadas cuestiones, suele suceder, no porque haya conspiraciones ahí que intentan que no hablemos y que no digamos determinadas cuestiones, pero bueno, pues ocurren cosas. En la cuestión técnica, pues somos expertos y tenemos bastante horas de vuelo, así que vamos con ello. Vamos a hablar del dinero efectivo y por qué usarlo. Si te parece, pues yo estoy atento a tus preguntas y sobre eso vamos fluyendo, si te parece, Laura. Vamos a por ello, vamos a hacer esto posible, por supuesto, y vamos a ir con la primera pregunta de esta entrevista. ¿Cómo protege el uso del dinero efectivo nuestra privacidad, Freddy, en comparación con otras transacciones digitales? Espero que no sea muy molesto lo que es la cámara, que está medio congelada, estamos aguantando como podemos. Así que, Laura, te dejo libertad para poder hacer todo lo que puedas desde tu control de realización. Y respondiendo a tu pregunta de cómo protege el uso del dinero efectivo nuestra privacidad, deciros que en esta era digital cada vez más nuestras actividades cotidianas están monitorizadas, registradas y además analizadas por diversos actores, vamos a llamarlos así, por no llamarlo esto de la élite y los que nos controlan. Estos actores, pues, son generalmente bancos, plataformas tecnológicas y empresas privadas, y también en muchos casos gobiernos. Las transacciones electrónicas, ya sea mediante tarjetas de crédito, pagos por móviles o transferencias bancarias a las que ya estamos todos acostumbrados, generan, como sabéis, una enorme cantidad de datos que pueden ser utilizados para rastrear nuestros hábitos de consumo, nuestras preferencias y hasta interferir en nuestra vida personal, como el estado financiero o nuestros intereses particulares. Pagar en efectivo es un método de pago anónimo, como todos sabemos, y directo también. Cada compra o transacción queda entre el comprador y el vendedor, sin intermediarios que pueden rastrear esta monitorización de la información, como decía antes. Este anonimato es crucial y que no está, como nos quieren hacer creer, igualado, equiparado a anonimato supuesto criminal. No, queremos ser también anónimos. Queremos decidir cuando nuestra transacción económica es pública o es notoria o cuando nuestra transacción económica es privada, porque así nos interesa. Y no todos somos criminales, ni muchísimo menos. Y esto de que se hace por nuestra seguridad y el bien común es un cuento chino. Nunca mejor dicho. Pues este anonimato es crucial en un mundo donde los datos se han convertido en el nuevo oro, explotado por corporaciones y gobiernos para obtener poder económico, controlar comportamientos y también implementar políticas de control social, como todos hemos visto y hemos comprobado a lo largo de los últimos años. Y mucho más, y cada vez más en estos días. Al evitar transacciones digitales y usar efectivo, Laura, te proteges de que tu información personal sea usada en tu contra para manipular tu comportamiento y proteger tu intimidad y autonomía personal frente a un mundo donde la vigilancia y el control digital son cada vez más intrusivos. Es un medio para conservar el derecho a decidir quién tiene acceso a tu información y cómo se utiliza en un momento donde la privacidad es más valiosa que nunca, Laura. Bueno, Freddy, yo desde ya quiero ampliar esta información a toda la gente que nos está viendo en directo para que puedan hacer sus preguntas a través del chat. Entonces, ahí va a estar disponible durante este ratito para que podáis dejar vuestras cuestiones a nuestro querido Alfredo Alcázar. Y hablando de este tema, Alfredo, hablábamos de cómo nos controlan desde alguna forma, ¿no? En este caso, cuando hacemos una transacción digital, cómo nuestros datos se reflejan y quedan grabados. Entonces, ¿cómo puede el dinero en efectivo darnos una mayor privacidad a la hora de la parte financiera, claro? Bueno, la libertad financiera implica tener control total sobre tus propios recursos económicos sin depender de intermediarios que puedan interferir en el acceso a tu dinero. En el sistema financiero actual, que es por cierto es muy cambiante y se están haciendo muchas cosas por debajo de la mesa sin que el gran público lo pueda apreciar, desde hace meses, si no años, en un sistema financiero, vamos a llamarlo cuántico, pues en este sistema financiero actual, el dinero digital, ya sea en bancos o plataformas de pago electrónico, está sujeto a una serie de controles y limitaciones impuestos por las instituciones financieras, los gobiernos o las empresas tecnológicas, como decía antes. Cuando pagas en efectivo, tienes un acceso inmediato y sin restricciones a tu dinero. No necesitas la aprobación de un banco, no dependes de una plataforma digital que funcione o no funcione, que esté bloqueada o no esté bloqueada, errores técnicos o censuras financieras, que es todavía peor. Esto es especialmente relevante en situaciones donde el sistema bancario tecnológico puede fallar, como en crisis económicas, ciberataques o restricciones gubernamentales que pueden limitar tu acceso a los fondos. De esto saben muchos ciudadanos que en este momento estáis viendo y escuchando en países de Latinoamérica, en países de Europa e incluso en momentos muy extraordinarios como fue el pasado evento en el que había incluso no solamente bloqueos, sino ni siquiera embargos, sino secuestros de cuentas bancarias por el uso de la libertad de expresión. Por otro lado, al usar sistemas electrónicos, estás dejando tu dinero en manos de terceros que pueden aplicar comisiones, de hecho las aplican, restricciones de uso o incluso bloquear, como te decía, tus fondos si consideran que incumples con algunas de sus políticas. Los bancos, por ejemplo, pueden congelar cuentas en situaciones económicas que de alguna manera pues sean sospechosas o tras recibir una orden judicial. Lo mismo ocurre con las plataformas de pago digital que pueden cerrar tu cuenta o restringir el acceso a tus recursos sin previo aviso. En este contexto, la dependencia de terceros es un riesgo significativo para tu autonomía financiera. Pagar en efectivo es una manera de mantener tu independencia, alejándote de la dependencia de entidades externas, como te decía, que pueden limitar o condicionar tu acceso al dinero. Es una manera de garantizar que el control de tu directo sigue estando en tus manos, preservando tu capacidad de decisión y acción en todo momento, sin la interferencia de factores externos que puedan comprometer tu autonomía económica y financiera. Gracias, Freddy. Ahí estoy recogiendo las primeras preguntas de nuestra audiencia. Mientras tanto, continuamos con nuestra entrevista. ¿Cómo se convierte el uso del efectivo en una forma de no colaboración con este sistema de vigilancia total y con esta imposición? En Mindalia, y yo me hago eco de ello, no creemos ni queremos a ir en contra de ninguna cuestión. Y no se me malentienda. No queremos generar resistencias, porque ante una fuerza la resistencia genera conflicto y que genera explosiones en el más literal sentido de la palabra. Así es que voy a hablar de otra cosa, que es la manifestación. Nos están manifestando una nueva realidad, por lo tanto tenemos que manifestar, no crear, porque tampoco soy amigo de la creación en cuanto a que somos co-creadores. Esto es algo que vengo diciendo hace tiempo. Todo está creado, todo se creó, incluso este universo multidimensional en que una respiración de el Dios Supremo, o llámalo como tú quieras, el Big Bang, pues dio como consecuencia que todo estuviera creado desde un punto infinitesimal del espacio-tiempo y a partir de ahí una gran explosión que está en expansión en este momento. Esto tiene que ver con el dinero, no te preocupes. En cuanto a que nosotros somos manifestadores, manifestadores de realidades, justamente tenemos que entrar en acción para manifestar una nueva realidad que no sea la realidad que ellos están manifestando. Cuando digo ellos, digo todos los intereses reunidos. Pues, ¿cómo se convierte el uso del efectivo en una forma de no colaborar? En un mundo, como decía, cada vez más interconectado y digitalizado, las transacciones electrónicas y el dinero digital se han convertido en herramientas clave para los gobiernos y las grandes corporaciones a la hora de vigilarte y controlarte y controlar a toda la población contigo. A través del seguimiento de las transacciones financieras es posible crear un perfil detallado de cada individuo, de ti, sí, de ti que me estás viendo y escuchando, que incluya tus hábitos de consumo, tus intereses, tus preferencias políticas e incluso tus creencias personales. El uso del dinero digital está directamente vinculado a una infraestructura de vigilancia masiva donde cada transacción que realizamos queda registrada, almacenada y en muchos casos compartida con terceros. Con terceros como empresas de marketing, agencias gubernamentales o incluso entidades de seguridad. Recuerda, es por tu seguridad. Este seguimiento constante permite también hacer predicciones sobre nuestras futuras acciones y decisiones. Leed lo último en inteligencia artificial y veréis lo que es el reconocimiento facial y cómo se emplea en lugares públicos para avanzar determinadas acciones que pueden llevar a un delito. Recordar la película la película esta de ciencia ficción que hablaba de esta compañía sistema en el cual se anticipaban delitos y era detenido el sujeto que supuestamente iba a cometer este delito. Pagar en efectivo es una forma directa de resistir en este sistema de vigilancia. Y he hablado antes de que no queremos aplicar la resistencia porque haya fricciones, pero resistir va a la par de manifestar una decisión personal que te permita generar una brecha en el sistema que puede ampliarse si todas estas acciones son sumadas uno a uno de forma individual. Pues esta manifestación es especialmente importante en un contexto donde los datos se han convertido en un recurso valioso, como decía, para las grandes corporaciones y gobiernos. Conocer cómo las personas gastan su dinero permite a estas entidades influir en tus decisiones, ya sea a través de la publicidad dirigida, recomendaciones personalizadas o incluso políticas de crédito y funcionamiento basado en un perfil de consumidor. Además, recuerda también, si es que todavía no te das cuenta o no lo has podido comprobar, que hasta el teléfono te escucha cuando no está funcionando, cuando lo tienes en reposo. Porque cuanto más información se obtiene, más fácil es manipular al individuo para que actúe a favor de intereses ajenos. Freddy, son muchas las personas que piensan que el dinero en efectivo como tal, tiene una fecha de caducidad, que va a llegar un momento en el que ya no se nos permita pagar en efectivo cualquier transacción. ¿Es esto posible? ¿Cómo podemos evitarlo? Se están generando, Laura, acciones en cuanto a leyes que se están aprobando hoy en día en la Unión Europea y en otros entornos en cuanto a que el fin del dinero físico, el dinero fiat, que se llama en determinados entornos, va a tener un final muy próximo. Pero lo que no se está diciendo es que depende de nosotros. Se nos está limitando en ciertos países un número de transacciones al día en efectivo, un número máximo de dinero que puedes pagar en efectivo. En fin, todo esto se está haciendo como la rana que se va calentando el agua que la rodea hasta que explota por el calor sin que se dé demasiado cuenta. ¿Cómo evitamos esto? No solamente va a tener caducidad en cuanto a que ya pronto no podremos, eso es lo que quieren manifestar, ojo, nosotros podemos querer manifestar otra cosa. Se va a terminar el dinero en efectivo, intentan que eso sea así, sino también que el dinero digital, el que nos van a querer dar y al principio nos lo regalarán para que lo utilicemos en determinadas circunstancias, ya está habiendo casos en China, por ejemplo, y en otros países, de tal manera que nos van a hacer que funcionemos o quieren hacer que funcionemos con un dinero digital. ¿Cómo evitamos esto en un sistema financiero donde el dinero sea completamente digital? Pues los gobiernos y las instituciones financieras pueden ejercer un control total sobre cómo, cuándo y dónde se gasta este dinero. Una de las principales características del dinero digital es su trazabilidad, como sabéis. Es decir, cada transacción, acabo de decirlo hace un ratito, queda registrada y puede ser monitorizada en tiempo real. Y mucho más con la inteligencia artificial. Esto permite, disculpadme, a ver si puedo hacer que esto calle en un momentito. Decía que los gobiernos pueden rastrear nuestro dinero y dicen que esto es para combatir el fraude o la evasión fiscal. Y esto también abre la puerta a un control masivo que puede ser utilizado de maneras autoritarias. Pero más allá de la trazabilidad que os decía, uno de los riesgos más preocupantes es la capacidad de los gobiernos a imponer sus restricciones sobre el uso del dinero digital. En un sistema completamente controlado, los gobiernos podrían programar el dinero digital para que tenga una caducidad, lo que significa que los fondos tendrían que gastarse dentro de un periodo de tiempo determinado, o de lo contrario perderían su valor. Sí, tu dinero tendría una fecha de caducidad. Si no lo gastas, se terminó ese dinero, es como un yogur. Esto limita drásticamente la capacidad de las personas para ahorrar, por ejemplo, y gestionar sus finanzas a largo plazo, ya que estarían obligados a gastar el dinero en el plazo que el gobierno decida, eliminando la libertad de decidir cuándo y cómo usar sus propios recursos. Cada vez más los gobiernos están intentando llevarnos por la senda del no ahorro y del gasto continuo para que todo lo que tiene que ver con los gastos enormes, extraordinarios, ya no tiene nombre. Esto que el gobierno está implicando a la ciudadanía para que la deuda sea la que paguen nuestros nietos y nosotros mismos, pues esto es algo que no tiene comparación con determinadas circunstancias que obligan a que el gasto sea permanente para que parezca que todo va bien. Además, los gobiernos también pueden restringir el uso del dinero digital para comprar ciertos productos o servicios. Por ejemplo, podrían determinar que solo se usa dinero digital para adquirir productos llamados esenciales o en determinados comercios aprobados por el gobierno, limitando las opciones de que tú puedas decidir en qué podrías gastarte el dinero que tú tienes. Esto es una situación de control desmesurada y ahí es donde quieren llegar, controlando no solo la economía, sino también las preferencias y necesidades de nosotros. Te voy a dar un par de ejemplos, Laura. Pueden prohibir comprar determinados productos. El gobierno podría evitar que el dinero digital se utilice para comprar productos considerados como no esenciales, como decía, o que no se ajusten a sus políticas, como alimentos, ciertos alimentos, la carne, recordar 2030, tecnología o bienes de lujo, lo que ellos consideren lujo, por ejemplo, viajar. Incluso podrían bloquear la compra de productos de empresas o países que no sean afines a sus intereses políticos. Sobra las palabras. Obligación de consumir productos específicos sería otra de las maneras. Los fondos digitales de los cuales podríamos usar podrían ser programados para que solo se puedan gastar en ciertos sectores o tipos de productos, como incentivar el consumo de empresas estatales o en sectores estratégicos para el gobierno, eliminando toda nuestra libertad para poder, pues eso, elegir lo que consideramos más adecuado para nosotros o para nuestra familia. Y la caducidad programada que decíamos, podría estar el dinero programado para expirar, de hecho lo va a estar, si no se gasta en un plazo determinado, lo que obliga a las personas a no poder ahorrar. Esto tendría un efecto directo en cómo planificar nuestro futuro financiero y también en nuestra compra de vivienda, en nuestra educación, en nuestra jubilación. Y, por cierto, también lo van a utilizar y ya se está utilizando como sistema de control social. En algunos modelos de control digital extremo, el gobierno podría vincular el acceso al dinero a un sistema de comportamiento o crédito social como se utiliza en determinados países, donde el acceso a nuestros fondos económicos y la capacidad de realizar compras se basa en el cumplimiento de ciertas normas o conductas impuestas por cada estado. Si un individuo no cumple con estas normas y las expectativas del gobierno, su acceso al dinero podría ser limitado o bloqueado. Pues vamos a hablar un poco de ventajas, Freddy. ¿Cuáles serían estas ventajas, ¿no? de hacia la economía global de pagar en efectivo? ¿Cómo favorece al pequeño comercio? ¿Cómo el comerciante también se beneficia de obtener un pago en efectivo mucho más allá de un pago con tarjeta o un pago digital? Muy importante la pregunta que haces, Laura. El uso de efectivo tiene un impacto directo y positivo en la economía local, especialmente en los pequeños negocios, mercados comunitarios y comercios independientes que dependen de transacciones limpias, simples y rápidas. En un mundo donde las grandes corporaciones y plataformas tecnológicas dominan el comercio digital, el efectivo representa una forma de fortalecer las economías locales y generar un entorno más sostenible y equitativo para las comunidades. Estas son algunas formas que quiero aportar en las que el uso del efectivo fomentaría una economía local. Por ejemplo, habría un acceso directo a bienes y servicios locales. Los pequeños comercios y mercados suelen preferir pagos en efectivo porque les permite recibir el dinero de manera inmediata y sin depender de intermediarios o plataformas digitales que a menudo aplican comisiones o demoran incluso con intención en procesar las transacciones. Recordar que un 0,5 céntimos aplicado a cualquier cuenta multiplicado por millones de cuentas hace a un banco hiper mega multimillonario. Esto les permite revertir ese dinero de forma rápida en sus negocios. Me refiero a la inversión en efectivo en negocios locales, favoreciendo el flujo de efectivo local y el crecimiento de la economía de la comunidad. También, con el dinero efectivo aplicado en nuestras comunidades y en nuestro entorno más local, se reducen los costos operativos. Las plataformas de pago digital, las tarjetas de crédito y otros servicios financieros imponen comisiones sobre las transacciones, lo que afecta directamente a las ganancias de los pequeños comerciantes. Aceptar efectivo elimina estos costos adicionales, lo que permite a los negocios operar con márgenes más bajos y mantener los precios más accesibles para sus clientes. Esto es particularmente importante en áreas rurales o en negocios familiares donde cada centavo cuenta para la supervivencia del negocio. También fortalecemos el comercio local. Pagar en efectivo tiende a fomentar las compras en mercados comunitarios, agricultores locales, tiendas de barrio y pequeños emprendimientos, en lugar de grandes cadenas de tiendas o plataformas online internacionales. Sí, es muy cómodo, todos lo hacemos, pero también hay que hacerlo con conciencia y hay que estar en el equilibrio. Al utilizar efectivo, las personas apoyan a las personas, a los comerciantes de su comunidad y contribuyen a la economía circular local, donde el dinero fluye y se queda dentro de la comunidad, creando empleo y oportunidades a nivel local. Empoderamiento comunitario es esto. Al realizar transacciones en efectivo, las personas desarrollan una relación más cercana y personal con los comerciantes locales, con los de siempre, con los que vemos cara a cara, lo que genera confianza y una mayor conexión social dentro de la comunidad. Esta interacción directa no solo fortalece la economía, sino también los lazos sociales, creando una comunidad más unida y responsable. Por lo tanto, el uso del efectivo no solo es una manera eficaz de realizar transacciones, sino que también es una herramienta poderosa para fortalecer nuestras comunidades y nuestras economías locales. Muy bien, Freddy, vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito antes de continuar con este encuentro, pero nada, estamos de vuelta, apenas unos segunditos para compartir información de valor. En Mindalia.com tenemos una muy buena noticia que darte. Hemos creado Mindalia Documentales, una nueva iniciativa para elevar la conciencia a través de las grandes plataformas de cine y televisión y en los mejores festivales y muestras audiovisuales del mundo. Nuestro primer documental, Señales antes de morir, explora las experiencias y visiones en el lecho de muerte. Con la participación de JJ Benítez, Emilio Carrillo, Enrique de Vicente y las doctoras Lola Aparicio y Luján Comas, entre otras figuras destacadas. En este documental también se muestran valiosos testimonios de personas y casos reales. Su estreno mundial va a tener lugar en la reconocida Mostra Lugares de Culturas de Río de Janeiro, iniciando así su andadura por festivales de todo el mundo. Para ti y para todas las personas que lo han hecho posible, queremos compartir este avance. extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y, sobre todo, investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él, se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we send spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Tremendo proyecto revelación de Mindalia Televisión para este 2024. Freddy, enhorabuena por ser pionero en esto y por crear este documental también, que va a ser muy, muy, muy interesante para todas las personas que han tenido una FM o que han vivido, ¿no?, cerca a un familiar en esas experiencias, esas señales antes de morir. Seguimos hablando del pago en efectivo, de su importancia. Y bueno, Freddy, tengo muchas preguntas de la audiencia. No sé si quieres que vayamos incluyendo ya algunas de ellas para así nutrir un poquito más la charla. Sí, me parece bien. Dos puntualizaciones antes. Una, que el documental, que nuestro primer documental, ya estamos haciendo el segundo, no va de ECMs, de experiencias cercanas a la muerte, que ha sido bastante documentado y hay bastante bibliografía en torno a esas experiencias, sino de los momentos previos a la muerte, es decir, lo que llaman muchos países la mejoría de la muerte, lo que ven las personas antes de morir, días antes, horas antes, minutos antes, en los que se abre ese portal a otra dimensión que llaman muerte y tránsito, y está poco estudiado y poco documentado, y hemos tenido la suerte de entrevistar a múltiples especialistas, entre ellos el gran JJ Benítez, Emilio Carrillo, Lola Aparicio, entre otras, Melin Rosner, bueno, una larga lista de personas de renombre internacional, y también a testigos de familiares que nos han contado sus experiencias. Y este documental ya se empieza a estrenar a nivel internacional en determinados eventos que van a ser muy próximos, en octubre y noviembre. Va también a participar en muchos festivales y muestras internacionales. Y, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible, y en eso estamos en este momento, para que también se incluyan las grandes plataformas como puede ser Netflix, Amazon y en cines a público. Esto significa una apuesta de Mindalia por llevar la conciencia a grandes plataformas como pueden ser plataformas cinematográficas, porque está rodado con todo lo que tiene que ver con óptica cinematográfica, y además en algo que es necesario, que es llevar esta conciencia a lugares donde parece que todo es un mundo de rosa y están saltando por los aires las noticias que demuestran que tanto la parte de muchísimos artistas que tenemos como bien considerados y de renombre, y también plataformas como puedo, no voy a dar nombres porque hay muchas, están también influyendo, por decirlo de alguna manera, en nuestro día a día en cuanto a nuestras creencias y a lo que incorporamos a nuestra vida como cierto. No solamente la información, sino también el entretenimiento es una mirada en la que reposan las grandes élites para podernos tener en ese control. No quiero ser una persona tachada de conspiranoico o de otras etiquetas que me importan muy poco en cuanto a que es una pérdida de tiempo el poner etiquetas a la realidad, pero sí a que miréis, investiguéis y que también podáis sacar vuestras propias conclusiones. Y segunda aportación que hago ya de cara a lo que estamos hablando del dinero en efectivo, he visto a lo largo del tiempo que me ha dado para poder mirar el chat cuando se iba produciendo la información de valor que estaba pasando Laura, que hay personas que dicen, bueno, va, esto es muy antiguo, que digan que el dinero en efectivo hay que revalorizar y hay que usarlo porque ya está todo digitalizado y, en fin, es mucho más fácil, más cómodo. Bueno, cada uno haga lo que quiera, pero desde luego el dinero digital significa control, no control de dónde estás y quién eres, porque dice la gente, bueno, me da igual, ya lo saben quién soy y dónde estoy. Total, si no he cometido ningún delito ni tengo nada que reprochar, pues que sepan lo que va muchísimo más lejos, muchísimo más lejos. Y es lo último que les queda, que es la dominación del dinero para volver a transgredir esa línea infranqueable que nunca tenían que haber pasado y pisado por encima de nuestros cadáveres y tampoco quiero ser, y de nuestros familiares, y no quiero ser tampoco tachado. Si queréis, podéis hacerlo, pero pasaré de largo después de tanto trance que he tenido que vivir personalmente y también en colectivo, de tanta gente que está luchando por vosotros y por nosotros para que el mundo sea mejor. Esto se hace uno a uno, no esperas que los demás lo hagan y luego tú haces según te convenga. Si quieres un mundo mejor, hazlo desde hoy, hazlo desde tu posición y hazlo ya, porque ese mundo que nos quieren manifestar y ya están haciéndolo por todos los frentes es lo que ellos llaman nueva realidad y esto no es admisible, es absolutamente inadmisible. Bueno, dicho esto, podemos contestar cualquier pregunta que sepamos hacer. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias también por la aclaración del documental. ¿Quién mejor que tú para explicarlo todo de manera mucho más clara? Nos escribe Leticia desde Ontario y nos dice, ¿los bancos congelan cuentas solo cuando son millones o también cuando son 5.000, 10.000 y cantidades más pequeñas? Bueno, eso de eso saben muchísimo los argentinos. Gracias por tu pregunta. Los bancos pueden congelar cualquier cuenta en cualquier momento, pero ahora te la pueden embargar porque te lo pida la administración, porque no has pagado una multa o porque un juez diga que estás haciendo una operación ilegal. En fin, porque alguien desde una en un lugar externo a ti pueda decir, pues este dinero me lo quedo. La administración, ¿cuántos estamos acostumbrados a que de pronto nuestra cuenta digan, te hemos quitado 100 euros porque te has pasado un semáforo en rojo? Ok, eso está dentro de, bueno, pues el ser un ciudadano coherente también y saber que las reglas de juego funcionan así. Pero otra cosa es que por lo que pienses y lo que digas y tu intención de decirlo, hasta esa posición vamos a llegar, finalmente no solamente te embarguen una parte de tu dinero, sea la cantidad que sea, desde 5 millones hasta 5 euros, como sabéis muchos que habéis tenido esa experiencia, a que te lo secuestren, a que te bloqueen la cuenta, a que te dejen sin presente y sin futuro. Y de la noche a la mañana, por lo que has dicho o lo que han visto que has dicho o lo que has escrito en una red social o la presencia tuya en una manifestación pública, hace que de pronto tu cuenta ya no exista, tengas el dinero que tenga. Y esto es el control que viene. Esto es el control que viene si nosotros no hacemos nada al respecto. Es decir, que desde nuestra posición individual manifestamos otro mundo. Y esto es tu acción, no la mía. Esto es tu acción, mía y tuya, en conjunto. Si no, seremos los apestados por un lado, los conspiranoicos por otro, los encarcelados por otro y los libres por otro. Pero, ¿qué es la libertad para ti? ¿Qué significa la libertad? Muchísimas gracias. Gracias también a nuestra compañera por su pregunta. Continuamos con una más en directo. Aquí la lanzo a pantalla, Freddy. En este caso es un comentario, pero yo he querido seleccionar algunos que me parecían muy interesantes. José Lomeli, un buen amigo de nuestra comunidad, nos dice: Alfredo, de hecho, cuando pagas en efectivo, la gente te mira raro. A ese nivel de manipulación estamos llegando. Bueno, yo tengo un recurso, gracias por tu aportación, querido. Yo tengo un recurso muy práctico y muy pragmático a la hora de pagar con efectivo, y yo particularmente pago en efectivo siempre que puedo, porque no hay que ser extremista, pero sí que la oportunidad, como dice el refrán español, la pinta en calva. Es decir, cada vez que hay una oportunidad de pagar en efectivo, yo pago en efectivo, porque yo decido cuando mi acción es privada o es pública. No porque tenga nada que ocultar, sino porque yo soy soberano y decido cuando me da la gana que el dinero sea en efectivo o sea digital. Aplico ambas cuestiones, pero mantengo un equilibrio consciente, de eso se trata. Entonces, claro que nos miran, es más, cuando llegan, hay ya restaurantes, bares, servicios que no te dicen, ¿pago con tarjeta o pago digital? ¿Os acordáis de esta preguntita que nos hacían? Ahora ya hacen, ¿pago con tarjeta? Y tú tienes que decir, no. Pago en efectivo, porque soy un revolucionario y quiero cambiar el mundo. Y se lo digo al camarero. Hay veces que coinciden conmigo, me dicen ole, al estilo español, y hay veces que no coinciden conmigo y dicen, este tío es muy raro. Pero bueno, lo voy a cobrar, ¿qué? Porque es mi servicio. En todo caso, les abro completamente mi percepción del dinero aplicándolo a esta acción que para mí es revolucionaria hoy en día y que llevo con mucho orgullo. Así es que cada vez que te pidan con dinero, os pidan pagar, y tú digas que vas a pagar con dinero, te miren mal, le dices, es que soy un revolucionario, y como muchos como yo también lo hacen, así que cóbrate, y tú también sé un revolucionario. Son muchas las personas, Freddy, que estoy viendo en el chat, que sienten que nunca hemos sido libres completamente, que siempre hemos estado de alguna forma coactados, condicionados por la sociedad, evidentemente, y por los mecanismos, ¿no?, que crean y que manejan esta sociedad. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues que nos podemos quedar así, ¡buah! ¡Qué pena que no soy libre! ¡Ay, qué culpa tiene el mundo de que yo esté así! El gobierno, el presidente, el político. Y podemos estar toda la vida llorando y nunca se manifestará la realidad que yo quiero. Hay que ponerse en acción y determinar lo que es verdad que lo que no es verdad. ¿Y qué es verdad? Dirás tú, ¿tu verdad? ¿La verdad con mayúsculas? ¿La verdad de quién? La verdad del sentido común, la verdad de saber que eres un individuo, eres una persona poderosa y que no por estar en un lugar del mundo haciendo una cosa determinada que dices que no es importante. ¿Quién te enseñó eso? Porque sin ti el mundo no es el mismo y haces cosas importantes todos los días, pueden hacer que se produzca el milagro como ha ocurrido en tantas revoluciones. Ahora la que viene no es una revolución política, no es una revolución económica, no es una revolución social, es una reevolución de persona a persona, yendo más allá de la religión, yendo más allá de las creencias, yendo más allá del empujón y del encierro. Es la revolución de la conciencia, de la ciencia, de la espiritualidad la que viene. Y si no estás preparado internamente para asumir eso, apártate, porque nosotros somos imparables. Pues maravillosa respuesta, maravillosa información que estamos compartiendo. Estamos llegando ya, Freddy, al final de este directo. Se nos quedan muchos puntos en el tintero. Nos encantaría conocer si ha sido de vuestro interés y queréis que continuemos con una parte 2 y resolvamos muchas más dudas y toquemos muchos más puntos en profundidad sobre el tema de pagar en efectivo. Yo creo que ahí va a ser súper interesante. Hasta el momento y hasta la fecha, quiero recordaros que tenéis la sección de comentarios disponibles para compartir con nosotros cualquier experiencia que hayáis vivido, cualquier punto de vista que queráis facilitarnos para que también podamos leeros. Bueno, Freddy, para mí ha sido un placer acompañarte. Creo que es de las pocas veces que podemos coincidir, pero ha sido de verdad un honor estar contigo y sobre todo aprender de ti. Me encantaría que pudieras ser tú la persona que cierre esta charla el día de hoy. Un minuto. Cada vez que pagas en efectivo, porque quiero aprovechar el tiempo, haces ese flujo más tangible, más real, del que estaba hablando, del flujo consciente, espiritual, el de que cada acción cuenta y es importante. Estás eligiendo con intención a quién apoyar, cómo gastar y en qué invertir tu energía. Y al hacerlo, no solo te estás empoderando a ti mismo, sino también a las personas con las que interactúas, fomentando una economía más cercana, más humana y más libre de intermediarios, una economía de deuda, hecha muy conscientemente. Pues el uso consciente del efectivo es una forma de recordar que el dinero es energía que se mueve entre personas, entre esfuerzos, entre propósitos. Al usarlo de manera deliberada, de manera consciente, estás elevando tu relación con el dinero, estás generando abundancia, aunque no lo creas, aunque te suene a chino otra vez, transformándolo en algo más que un simple recurso. El dinero en efectivo es una forma de contribuir activamente a un equilibrio energético donde cada intercambio está lleno de intención y significado. Así que te animo a ser revolucionario y a pagar la próxima vez que se te muestre con dinero en efectivo.